ya no vuelve a su pesebre, ni que el caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte, perra, que un de repente se lo llevó. Ay, pobre mi caballo Mayo, cuánto he llorado porque él murió. Y fue en este mismo tiempo, ya van 2 años que ayer cumplió. Cuando una terrible peste en el potrero lo arrebató. Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció. Ay, pobre mi caballo Bayo, cuánto he llorado porque él murió. Le acerqué, me clavaba sus ojazos como diciendo, cúreme usted. Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que él me dejó. Ay, pobre mi caballo Bayo, cuánto he llorado porque él murió. Murió mi caballo Bayo, que por las tardes paseaba yo. Para pasarle a mi chata, pegarle un brillo.